En el capítulo anterior. Nueva ordenanza. Se va a castigar a toda aquella persona que alimente o dé posada a cualquier migrante ilegal. ¡Mis joyas! Sangre va a haber cuando encuentre el que se metió a mi casa. ¡Es él! ¡El ladrón! ¡Alberto! ¡Mi hijo! ¡Alberto! ¡Y hay un hombre malherido! Yo tengo que pensar en los míos, en los que se quedaron allá en el pueblo. Personas como nosotros, al final de la historia. Derecho de ser tratados como personas. Yo espero irme al norte. Pueblo de paso. Gente peregrina. Vidas como las nuestras. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol. Hoy presentamos Tiene que ver conmigo. Partes de los diputados. Según la nueva ley, serán penados con multa quienes diesen posada o alimentos a las personas en condición de ilegalidad. ¿Cómo va a ser posible? Ahora resulta que ayudar es un delito. Ya, estos diputados están locos. ¿No se han puesto a pensar que con esa ley afectan la economía de los pueblos de la frontera? Si toda la vida hemos dependido de la gente que va para el norte. Sí. Si me pongo a pedir en el hostal documentos a la gente que va de paso, me voy a quedar sin clientes. Pobre gente. ¿Dónde van a dormir entonces? Ya porque andan buscando un lugar donde mejor les caliente el sol, resulta que los tratan como bandidos. Que la Virgencita del Camino nos proteja a todos. Ay, abuela, usted siempre... Espere, muchacho, escuche. Y en otro orden de cosas, las autoridades aún no dan con el rastro del forajido que escapó de la hacienda El Huesero, con la joya de la conocida señora Copete Parado de Gomina. Se está buscando... Oiga. Desde la región... Como no ande por aquí el ladrón, entonces sí que estamos fritos. Hombre, parece que viene el agua. Mejor me voy porque tengo que arreglar algunas cosas antes de salir para la ciudad. Abuela, ¿Beto puede cuidar el hostal esta noche? Casi no hay clientes. Sí, seguro. Yo le aviso. Vaya con Dios. Bueno, chao, abuela. En este pueblo de paso, el viento siempre cuenta historias. Historias de personas que tienen el credo de defender la vida. O por el contrario, historias de personas que por alguna razón han olvidado la ley que dice... Todo lo que hagas, te será devuelto. Doctor Fernández, lo busca acá una joven. Ya casi acabamos. Ay, no sé cómo no le perforó el pulmón esa costilla. La verdad, no sé cómo estoy vivo. Ay, odio la cacería de la migra. Era de noche. Señor, Diosito, ayúdame, por favor. Sálvame de esta gente. Tanto que he visto en la vida, jamás pensé que iba a andar huyendo como si fuera un delincuente. Después caí al barranco. De ahí no recuerdo nada. Cuando desperté, estaba a la orilla de un sendero. Tuvo suerte. Por lo que veo en su cuerpo, ese barranco era muy hondo. Disculpe. ¿Aló? Elenita, ¿cómo está? Aquí, atendiendo al señor que llegó ayer. Solo para decirle que la policía anda revuelta. Están buscando a un hombre de unos 50 años. Parece campesino, extranjero, flaco, más bien seco. ¿Y de qué se le acusa? Robo en una hacienda. Ay, Dios mío. Si por tus gracias sea Elena, la pastoral va a tener serios problemas. Déjame investigar. Luego te llamo. Gracias. Por Dios, así no se levanta. No quiero afectarla. Tengo que ir. Ay, así como está, no se puede ir. Venga, mejor me cuenta qué fue lo que pasó. Ay, hija. No sé por qué últimamente la vida está peleada conmigo. ¿Pero qué dice? No hay tiempo para toda la historia. Solo quiero que entienda que yo no robé esas joyas. Tranquilo. Soy una persona honrada. Hace unos días estaba en esa hacienda trabajando como peón y me tocó la desgracia de que le robaran las joyas a la señora. Como estaba nuevo ahí, me echaron a mí las culpas, pero señorita, le juro. Tranquilo, no se preocupe. Thank you. ¿Cuánto dijo que me cobra? Son 50 diarios, por adelantado. Deje ver. 50, entonces... aquí tiene. Ay, por favor, ¿me puede dejar el pasaporte para el registro? ¿El pasaporte? Sí, sí, el pasaporte. Ay, usted sabe que... lo dejé en el otro bolso. Ajá. Anóteme ahí, señor, y más tardito que vaya a buscarlo, se lo doy. Vea, en ese caso, mejor venga después. Es que, entienda, sin papeles aquí no puedo alojar a nadie. Entienda, no es nada personal, pero en estos tiempos no se puede. ¡Beto! ¡Beto, vení! ¡Voy! ¡Rápido, muchacho, que es tardísimo! ¡Qué es la prisa! Mira, ya me voy. Si ese señor viene sin papeles, aquí no puede quedarse, ¿entendiste? Sí, no sí, quiero problemas. Para peores, parece que va a llover. ¿Cómo estás, Elena? Tenía días de estar tronando el cielo hasta que por fin se vino el agua. Abuela, necesito su ayuda. El señor que me trajo está malito y necesito sacarlo de ahí cuanto antes. ¿Pero qué es la prisa, muchacha? Shh, baje el volumen, que nos van a oír. Ay, no me asustes. ¿Qué pasa? Es que parece que lo anda buscando la policía por un robo que no cometió. Necesito esconderlo en una casa cuanto antes. Dios mío. ¿No te acuerdas que yo tengo alojado al muchachito aquel? Ay, se me fue la onda. Sí, es cierto. Ay, no. ¿Y por qué no lo colocas donde Josefa? Ay, Esther siempre llega a esa casa. Ahí no se puede. ¡Qué calamidad! Y dime qué hacemos. Y lo peor es que no lo puedo dejar para mañana. Y así como están, no puede irse solito. Necesita descanso y un lugar donde yo lo pueda revisar. Ya sé. Anda a llamar a Beto, que está en el hostal. Está bien. Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.